Medic S.A. Fotocopiadoras y suministro de papel. Restaurante El Adobe y La Parisien GT presentan Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Comenzamos de nuevo el santo tiempo de la cuaresma. Desde ayer, cuando nuestras frentes fueron simbólicamente marcadas con la ceniza, mientras nos recordaban dos importantes cosas. Nuestro último fin, repitiendo la frase del Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás, e invitándonos con la frase del Evangelio de San Marcos, conviértanse y crean en el Evangelio. Estamos viviendo el santo tiempo de la cuaresma. Durante este tiempo haremos cada uno nuestros ejercicios espirituales para que mediante la oración y el ayuno nos preparemos cual atletas que quieren ganar una competencia importante para celebrar con todo nuestro gozo la alegría de la Pascua. Como es ya una hermosa tradición, a través de Radio Estrella les acompañamos en este camino con su programa Semana Santa en Guatemala. A lo largo de cada recorrido procesional, una muchedumbre se concentra en cada esquina, en espera de la imagen de Jesús cargando la cruz. Este es el momento para escuchar la obra cumbre de Pedro Donis, El Cuervo. Thank you. Ayer miércoles de ceniza, recorrió las calles del centro histórico acompañado de miles de devotos la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Justicia, de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, conocida popularmente como El Calvario, para inaugurar con un solemne vía crucis penitencial este santo tiempo de la Cuaresma. La tradición de rezar el vía crucis en el primer día de la Cuaresma, con esta preciosa imagen, se inició el 15 de febrero de 1956, miércoles de ceniza de aquel año, y se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Y aunque su solemne procesión fue trasladada en 1992 al segundo domingo de Cuaresma, ayer los penitentes recorrieron las calles de la capital acompañando al Señor en su camino desde el pretorio hasta el Santo Sepulcro. El compositor guatemalteco José Manuel Custodio se inspiró tras el fallecimiento de su señora madre. Esta marcha fue dedicada a su memoria ante el dolor por su pérdida. Escuchemos In Memoriam.

¿Quieres disfrutar de un ambiente diferente, familiar y entre amigos? Ven a nuestro restaurante y cevichería Las Gaviotas, donde podrás degustar de nuestro variado menú, ceviches, mariscos o un buen corte de carne importada, acompañado de tu bebida favorita. Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16 horas y domingos de 9 a 15 horas. Sexta calle y décima avenida, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, o en kilómetro 30.2, carretera interamericana San Lucas, Zacatepeques. Búscanos en Facebook como Cevichería Las Gaviotas. Desde el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, transmitiremos la salida de la procesión penitencial del primer jueves de Cuaresma, 7 de marzo, desde las 14 horas. Como siempre, esperamos su sintonía fiel al 89.3 FM. Porque somos cirineos en cada procesión. Radio Estrella nos invita a la conversión. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella. Semana Santa en Guatemala. Este primer jueves dentro del tiempo de la Cuaresma es un día de mucha tradición para los guatemaltecos. Antiguamente a eso de las 9 de la noche comenzaban a reunirse en el parque de la ciudad de Misco los romeros que a pie emprendían camino por la famosa Cuesta del Manzanillo, por el antiguo camino hacia la entonces capital del Reino de Guatemala, esperando llegar en la madrugada del viernes al templo donde celosamente se guarda una de las más bellas piezas de nuestra imaginería de pasión, el Señor sepultado de San Felipe, que desde tiempos ancestrales ha traído la devoción de miles de fieles devotos que gustan visitarlo, especialmente el llamado popularmente primer viernes de Cuaresma. Cada hombre, cada mujer y cada niño tienen un motivo para cumplir una penitencia en cada recorrido procesional. De la inspiración de don Pedro Donis, el penitente. Thank you. Y cuando llegaba la medianoche del jueves, el penetrante sonido del clarín, con el melancólico toque de silencio, anunciaba que salía a las calles del histórico templo rectoral del Señor San José, el Vía Crucis, llevando en hombros a la consagrada imagen de Jesús de los Milagros. Largas filas de hombres vestidos sobriamente de negro, llevando en sus manos velas encendidas, recorrían las calles del centro histórico rezando devotamente en cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis y entonando a eso de las 2 de la mañana en el atrio de la catedral el sentido canto de El Perdón, que por el silencio de la madrugada, en aquella época, podía escucharse a muchas cuadras de distancia, haciendo latir el corazón de los devotos que lo escuchaban. Señor, asistimos conmovidos a estos homenajes penitenciales en tu memoria. Permítenos acercarnos a tus llagas, pues en ellas nos redimimos. Déjanos sentir las espinas que cruzan tu frente, porque de ellas brota tu amor hacia tu pueblo. De Mariano de Jesús Díaz, escuchemos una nueva marcha: El Silencio.

Desde hace algunos años, la que fue conocida tradicionalmente como Procesión del Silencio sale a las calles ahora a eso de las 2 de la tarde. Y aunque ahora es acompañada por una banda de filarmónicos que interpretan nuestras bellísimas marchas, sigue la tradición del rezo del Santo Vía Crucis y del Canto del Perdón en el atrio de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Así iniciamos los guatemaltecos nuestro devoto recorrido de este precioso tiempo de Cuaresma, entre el lila de las jacarandas y el colorido serrín de las alfombras. Nos disponemos entonces a acompañarlos día a día desde Radio Estrella con este su programa, Semana Santa en Guatemala. Otra anotación del colaborador José Félix López nos da cuenta que la siguiente marcha es obra de don Miguel Ángel Sosa Ponce, quien fuera miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Milagros. Escuchemos Jesús de San José.